Soy chacarera Carmen de la Salamanca. El folclore en su mayor expresión. Los Nocheros. En cassettes y compactos, Los Nocheros, la verdadera esencia del folclore.